Vamos a dirigirnos al Señor en oración pidiendo su guía divina. Eterno Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos delante de ti, Señor, porque podemos compartir esta mañana tu santa palabra. Pedimos, Señor, tu sabiduría de lo alto. Para en mi caso puede ser lo más claro y preciso en la exposición y que el mensaje pueda ser recibido, Señor, en los corazones de los hermanos y de tantas personas que también estarán escuchando vía radio. Te agradecemos todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos y hermanas, amigos y amigas presentes, que abran su Biblia en Colosenses el capítulo 2, Colosenses el capítulo 2, versículo 8. Vamos a dar lectura al texto sagrado. Colosenses el capítulo 2, el versículo 8 nos dice la Escritura Sagrada: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, amigos y amigas, la palabra de Dios nos está aquí alertando de las amenazas masivas en contra de la verdad y de la doctrina bíblica, y a estar en guardia contra todo tipo de engaño procedente del sistema de pensamiento mundano. Así hemos vivido aquí. Es verdad que vivimos días muy oscuros, hostiles y de desprecio a la palabra de Dios. Las tinieblas van cubriendo la faz de la tierra, sucumbiendo por doquier y apoderándose de las tantas almas que se dejan arrastrar por las tinieblas, que viven a merced de las acechanzas malignas, sin considerar siquiera y pasando por alto las advertencias claras y precisas que Dios ha hecho por medio de este gran libro que es la palabra de Dios. Quien está detrás del asunto de todo engaño es el enemigo de nuestras almas. El Señor, denunciando a él, lo llamó en San Juan, el capítulo 8, versículo 44, la segunda parte de San Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, vamos a leerla completo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos aquí que el Señor se refiere a Satanás, al diablo, como el padre de la mentira, el artífice de todo engaño. Es él quien miente y engaña a través de sus, como le dimos en Colosenses, sus sutiles filosofías y huecas tradiciones. ¿Qué es la sutileza? Es una de las tantas armas que usa el enemigo. La sutileza es un dicho o concepto muy penetrante y agudo. Llama mucho la atención, aunque falto de exactitud y profundidad. El diablo, hermano, manipula las mentes humanas a fin de que no conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo una verdad, una de las tantas, no. La verdad es una. ¿Lo demás qué es entonces? Mentira. Es que no hay, las cosas de Dios no hay límites. O es Dios, o es el diablo. O es la verdad, o es la mentira. O es el cielo, o es el infierno. La salvación o la condenación, no hay término medio. Seamos claros. Por eso, mirad que nadie os engañe en nuestro mensaje de hoy. Mirad que nadie os engañe. El diablo es quien está detrás de todo asunto y él quiere, claro, él quiere mantener las mentes humanas aprisionadas en cadenas de error, de engaño. Por eso, hermanos, la advertencia aquí en la Escritura Sagrada: mirad que nadie os engañe. Y estas fueron las mismas palabras que usó el Señor Jesucristo en su famoso sermón apocalíptico, allí en San Mateo el capítulo 24, Mateo el capítulo 24, versículos 3 y 4, y estando él sentado en el monte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal? Fíjense que dice, ¿qué señal singular habrá de tu venida y del fin del siglo, fin del mundo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Esas son las mismas palabras del Salvador. Mirad que nadie os engañe, esa es la señal inequívoca que estamos viviendo en los últimos tiempos. La señal, hermano, es el auge masivo de engañadores. ¿Qué dice el versículo 5? Porque vendrán muchos en mi nombre, usando el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. No nos dejemos engañar. El apóstol Pablo también anunció, prediciendo, alertando, advirtiendo a la vez sobre el engaño en los últimos tiempos. En su carta dirigida, en sus dos cartas, en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, encara este asunto. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, vamos a dar lectura al texto sagrado, que dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya en su última carta, como mencionara en nuestro estudio anterior, que la última carta del apóstol Pablo, y se dice también a Timoteo, en el capítulo 4 también, vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice el Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, está anunciando, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si no es sana doctrina, es mala doctrina. Sino que tenidos con razón de oír, se amontonarán maestros, una jauría, una manada de falsos predicadores. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, esas filosofías huecas y tradiciones humanas. ¿Con qué fin? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, inventos, invenciones humanas. Estos pretendidos maestros propagan sus enseñanzas a través de sus filosofías y tradiciones humanas. Según como leímos en Colosenses 2:8, según las tradiciones de los hombres. Usted sabe, hermano y hermana, que el Señor Jesucristo está en contra de las tradiciones, fruto de invenciones provenientes de mentes corruptas. Si vamos a leer Mateo, el Señor Jesucristo se expresó muy duramente y nos hace ver el Señor que está en contra de las tradiciones humanas. Capítulo 15 de Mateo, el capítulo 15, vamos a leer los versos 1 al 9, la Escritura Sagrada nos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, son unos muertos. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y claro, tengo que ofrendar y no puedo ayudarte, querida madre y querida padre, querido padre, porque esa es la ofrenda que tengo que llevar a la iglesia. En aquel entonces no estaba la iglesia en la sinagoga, ¿no? Ya no le roban a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está dice, lejos de mí, es un puro bla bla, vanas palabrerías, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así como leemos nosotros estas filosofías huecas y tradiciones humanas. Vamos a parafrasear este texto. Cuando dice aquí la Escritura Sagrada los mandamientos, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, sencillamente se está refiriendo a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios es la palabra de Dios. Porque Dios mandó que te guarde y obedezcan sus propios preceptos y mandatos aquí. En su santa palabra, la fidelidad a la sana doctrina. Pero vosotros, como dice aquí, pero vosotros decís, pero vosotros quiénes hoy, los escribas y fariseos de hoy, son esos maestros que tienen la dante maestro. Transversáis sus enseñanzas, transversáis las enseñanzas de la palabra de Dios, suplantándola por la tradición que se conforma a la mentalidad de este mundo, enseñando como doctrina bíblica pensamientos meramente humanos que se sujetan a un estilo de vida mundanal y no según Cristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están escuchando, el engaño se ha esparcido por todo el mundo y ha dejado sus huellas impresas sobre las distintas religiones, sectas y grupos pseudo-cristianos que han absorbido a través de las mentes de sus fundadores y maestros la influencia e inspiración satánica, el artífice de todo engaño. Ahora, hoy solo voy a referirme a dos grupos de iglesias. Ambas pretenden ser cristianas. En primer lugar, en este rincón tenemos a la católica romana, y en este otro rincón a la otra, entre comillas, cristiana evangélica. En esto se encuentran de distintos grupos denominacionales cristianos evangélicos. Aunque es verdad que en parte discrepan en enseñanza, el catolicismo enseña una cosa y los cristianos evangélicos otra, es cierto que muchos grupos evangélicos han dejado de lado las diferencias doctrinales para reconciliar pensamientos y lograr un esfuerzo unido para trabajar juntos ecuménicamente. Ambos, el catolicismo romano y ciertos grupos evangélicos, tienen sus propios líderes, están al frente. Por un lado, el catolicismo romano tiene a su mayor jerarca, el Papa, que dice ser el vicario de Cristo. Cristo dice hacer su señal de la cruz, que está en realidad maldiciendo a todos. Sacerdotes, cardenales, obispos y arzobispos, etc. Por el otro lado también tenemos a los pretendidos evangélicos que tienen a sus pastores, también tienen pastoras, apóstoles, profetas, predicadores, sí, tumbadores, sanadores, liberadores, ambos grupos muy unidos hoy en día. Como la restante también hay religiones y sectas, todas están encaminadas por la misma carretera. Y están preparando el camino para la conformación de la Iglesia mundial. Todos juntos y unidos, hermano y hermana, sí. Y con sus enseñanzas y prácticas preparan la mente de las almas para dar que la bienvenida a los dos últimos líderes mundiales que se levantarán en los postreros tiempos. ¿A quién me estoy refiriendo? Al anticristo y al falso profeta. El catolicismo romano y ciertos grupos evangélicos manifiestan un común denominador. Si usted ve las enseñanzas y prácticas en ambas iglesias, y cuando me estoy refiriendo, aclaro, ciertos grupos evangélicos, lo estoy incluyendo a todos, ciertos grupos pseudo-cristianos, tienen un común denominador también con el catolicismo romano. ¿Qué es? El demonismo, el culto a los demonios. ¡Muy fuerte usted, hermano! Tengo que poner la palabra de Dios. Usted va a dar evidencia, usted está diciendo cosas muy fuertes. Yo voy a poner lo que dice la palabra de Dios, usted tome conciencia, haga acto de conciencia, reflexione, medite y crea lo que dice la palabra de Dios. El enemigo, hermano, te está trabajando a full time y va avanzando e instalando a su paso sus propios altares y montando escenarios para que él y sus demonios se burlen de las tantas almas que van allí atraídas por esos shows, escenarios montados en muchos lugares cerrados y también los hay al aire libre. El diablo y sus secuaces fundan sucursales anexos y, como lo llama San Juan, el gran discípulo amado, el teólogo en Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 2, dice: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, estos lugares son habitación de demonios y guarida de todo espíritu diabólico. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Los tiene aquí en Natalia también. Y para colmo, el mismo diablo mandó a erigir una abominación, una imagen maldita, disfrazada de la Virgen de Fátima y los tres pastorcitos. El enemigo, hermano y hermana, usted no se da cuenta que está muy enojado con nosotros, porque aquí la iglesia bíblica es, y estamos denunciando a sus maestros, lo estamos denunciando a él mismo y su engaño, él está muy enojado con nosotros y no va a parar y va a estar detrás nuestro, pero nosotros no vamos a bajar los brazos y espero que usted tampoco lo haga. Vamos a seguir luchando en pro de la verdad. La mayoría de los líderes de esta falsa iglesia católica romana, dice apostólica romana, yo diría apostatólica romana, porque de apostólica no tiene nada, de apóstata 100%. Saben que están engañados, los líderes saben que están engañados, a tal punto que se engañan a sí mismos. Y el que pretende ser vicario de Cristo tiene ese complejo jesucrístico y cree que Él es Jesús y que todo le tiene que besar los pies, la mano, su anillo de oro y rendirle culto. Todo lector de la Biblia habrá notado que Dios revela y hace ver que su abominación, su asco a la idolatría. A lo largo de toda la Biblia, usted lea toda la Biblia y va a notar que lo que Dios más abomina es la idolatría. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con el culto a los demonios, tiene que ver con el demonismo. El catolicismo enfáticamente enseña que debemos guardar los mandamientos de Dios y que por tales medios hemos de alcanzar la salvación y la vida eterna, pero como dijera Santiago 2:10, ¿usted se acuerda, hermano y hermana, de Santiago capítulo 2, del versículo 10, cuando él está hablando acerca de, bueno, si decimos que vamos a guardar los mandamientos, pero qué pasa si desviamos en uno? Capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarda de toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. El catolicismo romano pretende guardar los 10 mandamientos. ¿Es verdad eso? ¿Acaso no te das cuenta que ellos transversan el primer mandamiento de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Vamos a hablar de ello. Vamos a dedicarlo. Éxodo capítulo 20. Éxodo del capítulo 20, versículos 3 al 5, Éxodo 20 en el Antiguo Testamento, versos 3 al 5, es el primer mandamiento, son los dos primeros mandamientos. En primer lugar dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. El segundo: no te harás imagen, no las harás, ni dice ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, arriba del cielo. Así están tantas hermanos y hermanas que ya nos han precedido, que están en la presencia de Dios, la Madre de Cristo Jesús está en el cielo, tantos santos que están en el cielo. Dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo. Y bueno, se ha instalado aquí en Natalia una abominación. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Muchos católicos se defienden diciendo: nosotros no adoramos a la Virgen o a la estatua, nosotros le veneramos. Vaya usted al diccionario de la Real Academia Española y usted ve allí que lo mismo sinónimo de es un llevar a una honra exaltada. Pero si se quieren defender, dice: nosotros veneramos, o sea, honramos. La Biblia dice: ni le honrarás. Tranquilo, nada más tiene que ver con esto. No te inclinarás a ella ni la pondrá, porque yo soy Jehová tu Dios. Hay un solo Dios, fuerte, celoso, que visito. Estas son las consecuencias que arraigan la idolatría. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todas aquellas personas que se inclinan ante imágenes aborrecen a Dios. Claro, piensan engañados de que es un medio para dirigirnos a Dios. Si a Dios podemos dirigirnos directamente a través de su Hijo Jesucristo, un pedazo de yeso, de madera, de metal, hueso, fábulas, inventos. No. La Biblia habla, hermanos, acerca de la idolatría muy fuertemente. Vamos al Salmo 115. Por darles algunos ejemplos, porque la Biblia está llena, pero como quiero también tocar a estos pseudos evangélicos, entonces voy a tocar algunos textos nada más. Salmo 115, versículos 4 al 8, dice así la palabra de Dios. Usted anote estos textos, es muy importante que usted, amigo, amiga, hermano y hermana aquí, los que estarán escuchando este mensaje, tome nota. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no hablan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que la hacen. Y fíjense. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuántas almas hoy están entregadas? Peregrinando a esos altares. Jacupé, Basilica de Luján, Guadalupe, y aquí en Natales se instaló hace poquito también una imagen enorme con los tres pastorcitos. Es un disfraz. Semejantes a esos son los que los hacen, los que exigen, construyen esas estatuas, esas imágenes, pero también dicen aquellos que confían. ¿En qué sentido son semejantes? Son ciegos, escuchan la verdad y hacen oídos sordos, mentes huecas, vacías. Manos y hermanas de idolatría es realmente un gravísimo pecado delante de Dios. Y el gran profeta Isaías habló mucho sobre esto. Y nos causa gracia realmente como él se expresa. En son de burla, porque es decir, no merece otra cosa. No nos estamos aquí burlando de las almas, sino de esta práctica y enseñanza. Nosotros deseamos el bien, que las almas conozcan la verdad, lejos de despreciar la fe. Anunciamos este mensaje porque amamos a las almas que están perdidas y no queremos que estas sigan siendo engañadas. El capítulo 44, versos 9 en adelante, escuche usted cómo Isaías se ha expresado. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Nada. Y ellos mismos son testigos, ellos saben muy bien, son conscientes para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Claro, porque ellos son los que están construyéndolos y ellos saben. ¿Quién formó un Dios, y aquí está por minúscula, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? O sea, ¿qué sentido tiene tomarse tanto tiempo en construirla, después pintarla, después llevarla, instalarla? Es una cosa en vano. He aquí, todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Un hombre va a crear una imagen que tenga algún poder, que se le pueda elevar plegarias, oraciones, rezos. Un hombre lo construyó. Va a tener mayor, ¿quién es mayor que lo creó? Si el hombre no tiene poder para perdonar pecados, como estudiamos en Santiago, ¿usted cree que la imagen hecha por el hombre va a tener poder? ¡No! Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno, todos juntos. El herrero que hace, toma la tenaza, trabaja en las aspas, le da forma. Con los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de su brazo. Y le da la forma de mujer, la forma de hombre, la forma de unos niñitos que están adorando la Virgen de Fátima. Luego tiene hambre el cultor, ¿verdad? Y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero ahora dice: tiene la regla, mire, lo señala con almagre, lo lava con los la figura, con el compás, lo hace en forma de varón, si es varón, o puede ser varona también, semejanza de hombre hermoso, o una mujer hermosa también puede ser, para tenerla en su casita, en la repisa, en su dormitorio, arriba del televisor, o hacer construir un nichito ahí y tenerlo. Corta cedros y toma cipreses y encinas que crecen entre los árboles del bosque, planta vino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre, para quemar y tomar de ellos para calentarse. Y si yo no, si construimos, por ejemplo, en esta casa, hacemos un hogarcito, una chimenea espectacular, y ahí sí, metemos la leña para el fuego. Pero se hacen las imágenes de madera, y al fin y al cabo, eso mismo después se usa para el fuego, ¿qué sentido tiene? De él se sirve el color para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, encendió el horno, cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ahí, se arrodilla en el fin de culto. Acá tome conciencia, amigo y amiga que me está escuchando, parte de ellos quema el fuego. Comparte el fuego para carne, prepara un asado, hace un asadito y se sacia. Después se calienta y dice, ¡ah! ¡Oh, me he calentado y he visto el fuego! Más cuando hace frío, como hoy a la mañana. Y hace de sobrante que quedó un poquito de leña, un dios, un ídolo suyo. Se posa delante de él, lo adora y le ruega diciendo, ¡líbrame porque mi Dios eres tú, o mi diosa madre de los cielos! Bendita Virgen Purísima, no sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, tome conciencia, parte de esto que ve el fuego y sobre sus brazos cocí pan, hacer carne y la comí. Haré del resto de una abominación, Dios llama a una abominación, me postergué delante de un tronco de árbol. ¿Será posible que tan ignorante la gente? De cenizas alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga. Al fin y al cabo, ¿no es pura mentira lo que tengo a mi mano derecha? ¿No es pura mentira? ¡Ese es el engaño de Satanás! El capítulo 46 también nos habla. Versículo 16. Capítulo 46, versículo, perdón, 5 al 8. El mismo escritor sagrado. ¿A quién me asemejáis? O sea, es Dios quien está diciendo. ¿Ustedes creen que por medio de estas imágenes ustedes me están adorando a mí? ¿Me están representando a mí? ¿A quién me asemejáis y me igualáis? ¿Y me comparáis? Para que seamos semejantes, yo soy el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Me vas a comparar con un pedazo de leña? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para ser un Dios de ellos, se postran y adoran. ¿Después qué pasa? Se lo echan en los hombres, lo llevan ahí en procesión, lo llevan y lo colocan en su lugar. Claro, tiene pies y no camina. Aquí que está, y aquí que está, usted lo va a ver ahí en la avenida esa, ahí, acá cerca de Natalio. Ahí usted lo va a ver, ahí está, no se mueve. Usted le va a contar un chiste y no se va a reír. Aquí que está y no se mueve de su sitio. Le grita y tampoco responde. Usted le va a gritar, madre querida, y no le va a decir nada. Ni libra de la tribulación, acordaos de esto, tened vergüenza. Y volver en vosotros prevaricadores. ¿Usted está en el grupo de los prevaricadores? ¿Usted sabe, hermano y hermana, que la idolatría es un culto a los demonios? Detrás de toda imagen hay un espíritu engañoso. ¿Por qué usted cree que las tantas almas van, van y van detrás de esas imágenes, esas peregrinaciones en vano? Que hacen tantos esfuerzos y dolencias y hacen promesas y le agarran casos y que llegan a más no poder, a los, como dice la Biblia, los lugares altos. Y usted sabe que Capupé está en un lugar muy alto. Es un culto a los demonios, hermanos. Es una cosa muy seria. La gente no se da cuenta. Es un culto a los demonios. Es cierto lo que usted me dice, muy grave. Sí, yo le voy a dar texto bíblico. Deuteronomio capítulo 30 nos dice que es un culto a los demonios. Deuteronomio 30, anote este texto, hermano. Todos los textos aquí mencionados, usted anótelo, por favor. Después vuelva a leerlos en su casa y sería bueno que los aprenda también de memoria. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16 al 17. Vamos a ir viendo ciertos pasajes donde nos va a hacer ver acerca de este asunto. Versículo 30, 17, vamos a leer 16, 17. Porque yo te mando hoy que hagas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, cuando te estaba diciendo el pueblo de Israel. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceré, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para estar en posesión de ella. Dios ya les ha dado las consecuencias serias por seguir en la tierra. Pero en el capítulo 32, versículos 16 y 17, ¿sí? Ahí dice que la idolatría es un culto a los demonios. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Tan cerca se vino que se instaló aquí en la tarde también. Sacrificaron a los demonios. Detrás de todo y toda escultura hay espíritus engañadores. Esos son los que hacen que atraen tantas almas. Porque ¿qué cosa tiene un pedazo de madera, un pedazo de yeso para que tantas almas vayan? ¿En qué están los espíritus detrás de todas estas esculturas? Tengo un texto más antes de pasar ya a estos evangelios. En primero los Corintios, ya en el Nuevo Testamento, también el Nuevo Testamento nos dice, porque toda la escritura es la palabra de Dios. Primero a los Corintios del capítulo 10, una advertencia a nosotros los cristianos de que no debemos participar en este culto diabólico. Primero a los Corintios, el capítulo 10, versículos 19 al 22, dice pues, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, un pedazo de yeso, de barro, de madera, ¿es algo eso? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, claro, enviar, hacer estos votos, estos sacrificios, no son sacrificios. Peregrinarse cuántos días y kilómetros para ir a pedir a una estatua que tienes ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no habla. Manos que están así y siempre están ahí. La calambre y se queda confiado en la verdad. Antes digo, la palabra de Dios dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, es decir, los paganos hacen esto, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Una exhortación, hermano. No debemos estar en este pecado. Participar con los demonios. Cualquier nichito que uno tenga en su casa está albergando a un espíritu diabólico. No podéis beber la copa del Señor. Hoy participamos también en esta conmemoración. Y la copa de los demonios. Usted sabe que aquí nosotros hicimos el acto ceremonial, memorial, la santa conmemoración, la cena conmemorativa. Ahora, si usted cree que usted va a ver la copa de los demonios, usted vaya a la misa. Porque en la misa, ahí sí, se ofrece la copa de los demonios, el sacrificio de la misa, como dice. Y a través de ese poder, la transustanciación, se me lengua la traba, transustanciación, y sí, ¡bum! El sacerdote dijo: tiene el poder de hacer descender al Cristo místico y comerlo, y beberlo también. Es un culto a los demonios. no podéis beber la copa del Señor, es decir, usted vino aquí y después usted vaya a ir al templo católico, no, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Por eso, hermanos y hermanas, es un asunto muy serio. Es, sí, jugar con el mismo diablo, jugar con fuego y demonismo. Por eso, aquellas almas que han recibido a Cristo y otrora tiempo atrás, por ese desconocimiento de la Sagrada Escritura, aún tienen en su casa algún residuo o algo, alguna posesión de estos ídolos, ya sea este alguna virgencita o algún santito, alguna crucecita con un algún Jesús triste, colgado, derrotado, ¿qué debe hacer? Realmente debe quemarlo, debe de destruir todo esto, porque realmente así hay espíritus diabólicos, debe deshacerse completamente. Ahora solamente quiero hacer una breve reseña histórica acerca de esta adoración de una imagen de una mujer que carga a un bebé en sus brazos. Hoy en día se piensa de que es la Virgen María que carga a un niñito Jesús. Jesucristo ya no es ningún niñito, es el Dios eterno. Y cuando tuvo principio de día ya tiene 2010 años, qué niñito, ¿no? Esta, ¿de dónde vino esta práctica de una mujer que cuelga, que sí, tiene a su bebé en brazos? Muy lejanamente, hermanos, de los principios de la historia. Babilonia. Babilonia significa confusión. Y ya, nació todo. Y la Babilonia moderna confunde también. Es la misma raíz. Semírame, como yo le mencioné en el primer tramo de nuestro estudio bíblico, Semírame. Que ella se había proclamado diosa madre, reina de los cielos, virgen también purísima, todos esos títulos que hoy se le atribuye a María, una humilde sierva de Dios. Usted no va a encontrar ningún título que ella misma se haya adjudicado. Eso lo han hecho las tradiciones de los hombres. Le adjudicaron títulos que solo le corresponde a Dios, porque Dios realmente es el Salvador, es el Mediador, es el Sanador, el Curador, todo es Dios. Pero se desplaza a Dios para rendir culto a una imagen, a una, sí, sierva de Dios, que está en la presencia, allí en los cielos, descansando. Pero hoy se nos rinde culto. Si María supiera todas estas cosas, ahí sí María lloraría, como hoy muchas estrellas que están llorando. Si María realmente llegase a saber todo lo que se está haciendo con ella, inundaría el planeta con sus lágrimas, porque todo el planeta está rendido a la idolatría. Este culto se ha propagado porque esta mujer, cuando su esposo fue muerto, y según la historia, uno de los hijos de Noé, a tal punto de ver las abominaciones, porque fue el primer brujo satánico, hechicero, diabólico, junto con su esposa, ellos fueron los primeros monarcas sobre la faz de la tierra y gobernaban el mundo, con las prácticas satánicas, uno de los hijos de Noé no dio más y lo mató. Y cortó su cuerpo en pedazos y lo distribuyó por la tierra. Bueno, tuvieron que hacer, se mira a su esposa para hacer duelo porque nuestro Dios ya no está aquí con nosotros. Pasó el tiempo y ya quedó en extinta, ahora no se sabe de quién, porque era menos virgen, era todo menos virgen, no de prostituta, era de camina. Se mira a mí, pero ella se proclamó que ese ser que estaba esperando en extinta a ella no era más que la profecía cumplida, y ella misma sabía la profecía del Génesis 3. Ella sabía la profecía del Génesis 3 cuando el Señor maldijo a la serpiente y dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dará la cabeza y tú le dirás en el calcañar. A ella te estaba anunciando el advenimiento de el Mesías. Y ella certificó que esa mujer que habla, Génesis 3, versículo 15, claro que era Jesús, no estaba en Génesis, pero diría así: esa soy yo. Yo soy esa mujer. Y yo estoy esperando la simiente. Nació su hijo. Y su hijo está, se habla aquí en la Biblia, es el famoso Tamuz. Y ella dijo de que Tamuz era la reencarnación de su difunto esposo Nimrod. O sea que Nimrod, el dios Baal, que se conoce, usted va a leer toda la Biblia cuando se habla de Baal, es el mismo Nimrod, es el dios Sol, falso dios, se ha reencarnado en la persona de Tamuz. Es él. Nimrod ha resucitado, está con nosotros, y ahí está orando la diosa madre, y ella mandó esculpir su imagen con un bebé cargado en brazos. La Biblia habla del juicio contra Babilonia, Babel, y dice, usted solamente lea el capítulo 11, donde Dios mandó juicio, y ahí hubo dispersión de lenguas, estaban todos construyendo la gran Babel, y Dios vio que todo el corazón del hombre estaba inclinado a hacer lo malo, porque ellos querían subir y construir una ciudad y una torre que llega al cielo. ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que porque quería tener comunión íntima con Dios? No, quería practicar y estar más cerca con los demonios, porque la Biblia dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, en huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Están allí y ellos quieren estar, hacer contacto con los espíritus. Dios puso juicio al final a través de esa dispersión de lenguas y cada uno se fue. Claro, no se entendían, uno hablaba en guaraní, otro hablaba en español, otro en italiano, en alemán, en portugués, en coreano. Nadie se entendía. No podían trabajar juntos. Pero, llevaron algo en común. Cada cual se fue por su camino y fundaron sus propias ciudades, sus propias naciones. Pero algo llevaron en común. ¿Cuál? La práctica abominable de la adoración de una madre e hijo. En tal parte se la llamó Astarte, con su dios Baal. En otra parte era Isis, Set, Horus, Bacchus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Plutón, todos los cuerpos celestes. A través de los tiempos, distintos lugares, distintos nombres, llegó el Imperio Romano. Y dice la historia de que usted puede corroborar esto en cualquier biblioteca pública. Yo no estoy mintiendo. Usted vaya y corrobore. Constantino, un ser también que fue utilizado por Satanás, dijo él, realmente estamos viendo que el apogeo de los cristianos y nuestros templos paganos están quedando vacíos. Hay muchos cristianos ahora. Se le prendió la lamparita porque su querida madre le susurró al oído algunas ideas. ¿Y por qué no tener a los cristianos y a los paganos todos juntos en un mismo lugar, ecuménicamente, trabajar juntos? ¿Pero cómo podemos hacerlo si ellos están creciendo? Por más que ellos mataban a los cristianos en esos coliseos romanos, llevarlos para que los leones los coman vivos, hacer actos de ofensas contra los cristianos y matarlos, tantos mártires, pero cuando más morían los cristianos, más gente veía que tú santos y morían como si fueran esos ángeles y, sin decir ninguna palabra, y se convertían del paganismo, se convertían al cristianismo, ya los templos paganos estaban quedando vacíos. Entonces Constantino quería tener el monopolio de todo, quería tenerlos a todos juntos, todos en mis manos. ¿Cómo puedo hacer tener a los cristianos y a los paganos juntos? ¿Cómo puedo hacer? El diablo le te voy a decir cómo lo vas a lograr. Solamente vas a cambiar los nombres de las imágenes, nada más. Pura coincidencia, ¿no es Constantino que esa mujer se mira y carga un bebé en brazo? Piensa un poco, piensa. ¿No? Acuérdate que está María y su hijo Jesús. Lo único que vas a hacer es cambiarle el nombre. María ya no es niña. Claro que lo es. Pero vamos a cambiar los nombres. En vez de ser Semiramis o Astarte o Diana, va a ser María. En vez de ser Baal, Bacchus, Horus, va a ser Jesús. ¿Y los otros santos, porque hay tantos otros dioses falsos? San Pablo, San José, de todos los santos. Ahí por todos. ¿Te parece? Perfecto. Y así fue como empezó. Así fue que los cristianos apostataron de la fe. Así fue como nació la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Madre. ¿Usted sabía eso? Si usted no lo sabe, ahora sí. Eso es, hermanos, el gran engaño del enemigo. Cuando la gente cree que va a adorar a esa Virgen de Fátima aquí, no, va a adorar a Semíramis. Y detrás de Semíramis está el mismo demonio. ¿Sabe cuál es el paradero final de los idólatras? Apocalipsis capítulo 21, lo mismo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Usted no sabe en qué grupitos están estos idólatras? ¿Qué compañeros tienen? Abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, todos los mentirosos. Híjole, ahí están todos los idólatras. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Esta es la muerte segunda. Si usted es un idólatra, usted puede cambiar su corazón inclinado a una estatua o imagen y adorar al Dios verdadero. Arrepentirse de este gravísimo pecado, porque es un culto a los mismos demonios. Usted no se da cuenta, claro, pues es un engaño. El diablo es muy astuto. Y usa sus voceros y dice: no, vamos a adorar a nuestra diosa madre de Dios. Es un engaño, está usted adorando a semillas, al mismo diablo. Arrepiéntase de este grave pecado. Ahora, en este tramo final de nuestro mensaje de hoy, desenmascararé a otros tantos chantas evangélicos. Obviamente a la luz de la palabra de Dios. En realidad no lo voy a hacer yo, sino la palabra de Dios que va a desenmascarar. Hace días atrás, el diablo se manifestó con sus demonios aquí en el centro de Natalia. Al aire libre hubo manifestaciones. ¿Qué se vivió allí? Y debo decir que tuvimos ahí nuestro espía secreto, la sociedad, testigo ocular de los hechos. No estamos mintiendo. ¿Qué se vivió allí? ¿Manifestaciones del espíritu? ¿Sanidad? ¿Reprendida de demonios? ¿La unción y bautismo del Espíritu Santo a través del fuego y las lenguas? Ahora, estas mismas expresiones, sensaciones, liberaciones, gemidos, calores intensificados por el fuego del Espíritu Santo, las mismas carcajadas sagradas, retorcidas, danzas, aplausos, etcétera, etcétera, etcétera, se viven en congregaciones paganas, pentecostales, carismáticos católicos, centros familiares de adoración. En realidad, centro de perversión. Los líderes que comandan estas instituciones creadas por Satanás. Hace poco estuvo aquí un tal Marco Melgarejo. De Caguazú vino él, se trajo a todos los suyos, a otros falsos predicadores, y sí, de la iglesia MEN, así en Caguazú, se vino este pastor Marco Melgarejo. Es un chanta, y muchos amigos así incautos a vivir una experiencia así sobrenatural. Yo mío pude escuchar realmente lo que este falso predicador dijo y estuvo teniendo estas experiencias. Realmente, ahora Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, sana hoy, ahora, ve. Y así se expresa, se ha expresado, queriendo sanar. Dolor de cabeza, dolor de estómago, apéndices y dolor de muela también. De todos los dolores. Revolcar tantas almas así perdidas que estuvieron hablando en sus lenguas con jeringosas. Este chanta es uno de los tantos, como también se encuentra este famoso Emilio Abreu, del Centro Familiar de Perversión, porque no es otra cosa que pervertir a la gente. Los hay también, así como los hay paraguayos, los hay argentinos, ¿no? Claudio Fresno, Carlos Anaconda, han escrito tantos libros, han hecho tantas músicas, pero son realmente hombres usados por el mismo Satanás. ¡Marco Will! ¿Quién no ha escuchado de Marco Will? ¿Quién no? Ah, se han movido con las canciones de Marco Will. ¿Quién es Marco Will? Muchos no desconocen quién es este Marco Will. Marco Will realmente es un hombre apóstata. Vamos a llamar las cosas por mi nombre. Marco Will realmente es un hombre que ha pactado con el catolicismo romano. Se sospecha realmente que él sea un jesuita, un infiltrado. Para, pretendiendo ser cristiano evangélico, ahí empezar a pactar. Tengo, hermanos, evidencias realmente de que esto es cierto, lo estoy mintiendo. Una conferencia de prensa donde usted va a escuchar al mismo Marco Will y al lado de él estando claro que el enemigo se enoja, estando con un jesuita al lado suyo. Y ahí un periodista dice, pero ¿cómo puede estar usted, Marcos Witt? Usted está allí, pero acá todo no es el padre fulano de tal que siempre pondera a la diosa virgen y la adoración de la virgen, usted quisiera evangélico. Bueno, pero yo ahora voy a tratar de, ya conozco el otro camino y ahora quiero conocer ese camino y vamos a trabajar juntos, así habla Marcos Witt. Entró para tratar de una unidad y bueno, trabajar porque. Y el jesuita dice: bueno, nosotros tenemos que saber que nuestros queridos hermanos separados, ellos aún no entienden con respecto a nuestra diosa madre. Y tenemos que tratar, bueno, para que ellos van a ir entendiendo una copia. Y todos juntos, claro, van a adorar a Semiramis. He nombrado a Marlon Melgareco, Emilio Abreu, Carlos Anaconda, Freyson, Pico Sandoval también está por ahí, ¿sí? Marcos Witt, emisoras también pseudo cristianas, no sé si aquí llega o vería la FM, también una radio que pervierte. Pregunto, ¿tales experiencias sensoriales tienen respaldo bíblico? ¿Lo que se vive en estas iglesias, lo que se enseña en estas iglesias, es bíblico? Porque si no, yo les estoy engañando a ustedes, ¿verdad? Si la mente lo de ellos fuera bíblico, entonces yo soy el engañador. Vamos a ver. ¿Se trata realmente de manifestaciones divinas o satánicas? ¿Qué dice la Biblia? A mí me interesa lo que dice la Biblia. ¿A usted le interesa qué dice la Biblia? ¿O las huecas sutilezas de filosofías o tradiciones humanas? ¿Usted se va a dejar llevar por eso o ocuparía la fuente de la verdad? Hablando de estas congregaciones pseudo-cristianas, la famosa unción, la unción del Espíritu. ¿Quiénes son los verdaderamente ungidos por Dios? ¿Desciende acaso en un culto particular esta unción del Espíritu por medio de un pleno que empieza a temblar, que recorre el cuerpo y pierde el control del habla para hablar y sigue que ingoza? ¿Es una experiencia que hay que buscarla en alguna congregación? Y porque vino Marcos Melgareco, vamos a escucharlo, y a recibir la unción del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Lea Primera de San Juan. Primera de San Juan, el capítulo 2, versículos 18 al 21, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quiénes tienen la unción? Aquí la Biblia dice: vosotros tenéis la unción. ¿A quién se está diciendo? A los cristianos. Todos los cristianos tienen la unción del Espíritu Santo. Esta no hay que buscarla por medio de una experiencia, no. Usted y yo, que recibimos a Cristo Jesús como Salvador, tenemos la unción del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Lea más adelante el versículo 26. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. Y hermanos y hermanas, os estoy predicando esto por lo que os engaña y quiere engañar. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros. Dice que permanece en nosotros. Recibimos, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, esto es la unción. Todos los cristianos han recibido la unción del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. ¿Y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Fuego santo por la instrucción? ¿El soplo de algún pretendido siervo de Dios que empieza a tumbar a la gente? ¿Se evidencia por las lenguas que invoca? ¿Empiezan a decir cosas inentendibles? ¿En una jerga incomprensible? ¿Es eso el bautismo del Espíritu Santo? que dice la Biblia. Primera a los Corintios 12. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Sí, fuimos, hermano, usted y yo, cuando recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo hace morada en esta vida, recibimos y fuimos bautizados. Acá cuando dice todos, ¿quiénes son todos? Todos aquellos, como dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Usted puede leer eso y corroborar en Romanos 8:9. Aquel que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Entonces, la Escritura acá está diciendo, por un solo Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. Todos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por la fe en una imagen como María o en el Papa o en algún pastor, segundo pastor. No. Acá dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad. Fue Jesús quien murió en la cruz y fue Jesucristo quien resucitó entre los muertos. ¿A quién vamos a adorar? A Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no está acá hablando del bautismo, de ceremonial final, ¿no? Está hablando acerca del Espíritu Santo. Todos habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu, usted y yo que recibimos a Jesucristo, recibimos la unción del Espíritu Santo, recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, y no es ningún calor o empezar a sudar. No, no es eso el bautismo, eso son engaños, eso es mentira. ¿Qué acerca de esa doble porción? ¿Recibimos acaso la plenitud del Espíritu o necesitamos pedir, dame más, Señor, dame la doble unción del Espíritu, quiero recibir más de ti, oh Dios? Hay que pedir, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, oh Señor. ¿Recibimos parte o recibimos todo el Espíritu Santo? ¿Cómo es la cosa? Colosenses 2:10 nos dice la palabra de Dios. La Escritura Sagrada nos dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo Jesús, hermano. ¿Qué necesitamos? Pedir más. ¿Cómo vamos a pedir más si tenemos todo? Es una cosa ilógica. Pero están estos chats, y como hay hombres, también las hay mujeres, que están engañados por doquier. ¿Qué dice San Juan 3:24? Por favor, hermano y hermana, anote estos textos. San Juan 3:34. Si no logró ahora, porque fue un poco rápido, ¿no? Faltó el tiempo también. Entonces usted va a escucharlo después de la radio. Y tome nota. 3:34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. No da una parte y después tenemos que pedir otra parte. No. Dios no da el Espíritu por medida, porque el Espíritu Santo es una persona. Usted no puede recibir parte de una persona. Recibir la cabeza del Espíritu Santo. Recibir los miembros inferiores del Espíritu Santo. No, eso es una burla, es una herejía. Recibimos todo, es una persona. Usted cuando recibe a alguien en su casa, ¿usted recibió parte del cuerpo? Salvo que le hayan amputado los distintos bienes, bueno, pero no. Usted recibe a una persona entera como es. El Espíritu Santo es una persona, es Dios quien habita nuestras vidas. ¿Recibimos todo o no recibimos nada? El que no tiene el Espíritu Santo no es de él. No tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1? Efesios el capítulo 1, versículos 13 y 14, lo dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando escuchamos realmente la Escritura, lo que dice Dios por su palabra, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un hecho, fuimos sellados. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados, hermanos, con el Espíritu Santo. No recibimos parte del sellito, no. Recibimos todo el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Tito? Tito 3. Tito, el capítulo 3, después de la segunda carta a Timoteo, que fue Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Hay que buscar más, ya te digo, la abundancia. Dice que nos derramó abundantemente. Entonces, hermano, esto también de la doble porción, la búsqueda de una doble porción o plenitud o llenura del Espíritu, eso es antibíblico. ¿Y qué de las lenguas? Esos que en cosas que hoy usted va, usted de pronto se escucha muchas ideas. ¿Qué es realmente el don de lenguas? Un ratito nada más que voy a Hechos. Hechos el capítulo 1, muy rápidamente. Hechos 1, así donde cuando nació la iglesia en aquel entonces, vamos a leer capítulo 1, versos 4 y 5. Antes de ascender a la presencia de Dios Padre, de San Jesucristo, dijo estas palabras: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? No dentro de muchos días. ¿Y cuántos días pasaron? Pasaron 50 días. El día 50, el día de Pentecostés. Ya en el capítulo, usted puede leer el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vino del cielo, no vino de un predicador que empezó a soplar, no, desde el cielo. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar en la Escritura Sagrada que diga que algunos no fueron llenos. Siempre todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿cómo es eso de hablar lenguas? Bueno, según el Espíritu le da tal calabaza. Voy a saltear, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, claro, la gente, viéndole que hablaban en lenguas. ¿Y cómo es eso? Bueno, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos? Escuche bien, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Era una lengua que podían entender, en la que hemos nacido. Le voy a citar estas lenguas, que aquí son, hermanos y hermanas, y lo voy a encontrar a lo largo de la Escritura cuando se refiere en lengua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es idioma, dialecto. Ese es su idioma, ese es su lengua. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y en Asia, Sicilia, Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Podían entender. Esto fue un milagro, porque claro, los judíos, ¿cómo es que de repente empezaban a hablar en otros idiomas? El Evangelio necesitaba, ellos necesitaban, los gentiles necesitaban escuchar el mensaje. Hoy no tienen la Biblia con las distintas traducciones, en alemán, en inglés, no. Recién se estaba escribiendo. Entonces, cada cosa en su debido contexto y lugar. En aquel entonces, claro que necesitaban escuchar el mensaje. Y Dios usó a esos hermanos y vía ellos les habló en distintas lenguas. Aquel que era romano necesitaba escuchar lengua romana. Aquel que era árabe tenía que escuchar en lengua árabe, pero era idioma y entendían. Pero usted va hoy en esta iglesia que no tiene un comín en un pomo. Y si hay que hacer una traducción, es una traducción que donde se blasfeme y se invoca el nombre de Satanás. Pero, ¿qué es hablar lenguas? ¿Hoy usted y yo podemos hablar lenguas? ¿Qué es en realidad? Les oímos hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Para que se pueda entender que el 10, el capítulo 10 de Hechos, versículos 44 y 46, ya cuando ya vino esto en la vida de los gentiles, en la casa de Cornelio, dice la Escritura Sagrada, versículo 46, Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo así también como nosotros? Ellos dicen que magnificaban a Dios. Magnificar es agrandar, es como expandir. ¿Cómo usted y yo podemos, hermanos, magnificar el nombre de Dios? Hablando las maravillas de Dios. Cuando usted habla a otros de Cristo, usted habla la palabra de Dios, usted está magnificando a Dios. Eso es hablar en lenguas. Cuando salimos a evangelizar, salimos a hablar en lenguas, porque estamos anunciando un mensaje nuevo para aquel que no conoce a Dios. El cristiano también ahora tiene un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Usted ya no debe por eso usar vocabulario obsceno. El cristiano tiene que hablar como cristiano. Ese es hablar nuevas lenguas. Antes, como paganos, hablábamos como mundanos. Pero ahora, como cristianos, tenemos que hablar como hijos de Dios. Eso es nuevas lenguas. No son esas lenguas que habló ese tal manejo, me llegaré por ahí. Sanadores. Para ir terminando, sanadores. Otorgó el Señor solamente poder a los 12, nada más ni nada menos que a estos. ¿Dios sana hoy? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Pero Dios necesita o por instrumento de algún curandero o algún sanador, algún predicador para él efectuar su sanidad? Dios es Dios. ¿Qué de la pureza, qué de la voluntad de Dios? ¿Se necesita mucha fe para ser sana también? ¿Sí o no? Sí. ¿Se necesita mucha fe para ser sana? Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo, cuando él pidió al Señor tres veces, Señor, quítame este aguijón, y el Señor dijo, bástate a mi gracia. Quiere decir que el Señor no lo sanó porque el apóstol Pablo tenía muy poca fe. Entonces, los escritos de Pablo no tambalean un poco. Es verdad que también Timoteo, un joven siervo de Dios, dice que tenía, el apóstol Pablo le recomendó, toma un poco de vino por tu dolor de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Usted cree que Timoteo no ha orado a Dios también para que el Señor cura de mi dolor de estómago y mis frecuentes enfermedades? ¿Acaso Timoteo tenía muy poca fe? El apóstol Pablo tenía muy poca fe, y tantos cuantos hombres de Dios. ¿Por qué yo no? Estos sanadores de hoy en día, tú crees y vas a salvarte. ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Mírame! ¡Obsérvame! Y cree el mensaje. Y a ti me prendo a espíritus de dolor y de dolencia en el nombre de Jesús. Eres libre. Esa es la mente, la sanidad que Dios ofrece. Dios no necesita, Dios es soberano. Si Dios quiere, va a sanar. Y si Dios no quiere, bástate en mi gracia. Para terminar, el exorcismo. Los tumbadores de demonios. Usted va a ver a muchos chantas con imposiciones de manos y caras, tratando de que la gente se caiga, ¿verdad? Y tanto que pum, y pam, se caen de aquí para allá. Hermanos y hermanas, ¿el Señor tumba o el Señor levanta? Un caso particular fue el mismo Jesucristo. ¿Cómo él tocó el asunto con los demonios? Marcos 9, vamos a leer. Marcos capítulo 9. Versículo 14 en adelante, en aquel entonces la anécdota. Marcos del capítulo 9, versículos 14 al 27, dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué están discutiendo? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, trájate a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, ahí está, le sacude bien fuerte, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echen fuera, que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió a él y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron a este joven. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, no vio a un pseudo predicador y dice: mírame a mí. No, el Señor estaba presente y dijo: vio a Jesús. El Espíritu no pidió, como hoy pide, mírame a mí. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando un espumarajo. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo, quien echó al suelo el demonio. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo antes que le sucede esto? Desde niño, era grave el Señor. Muchas veces le echa en el fuego, le echa, le tumba, le hace caer. Y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi ingenuidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Jesús dijo, yo te mando, yo. Y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedando como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Jesucristo levanta, Jesucristo no tumba. Pero en estas manifestaciones, en esta pseudo iglesia cristiana, usted va a ver estas tumbaderas, claro que sí. Porque estos maestros, estos pastores o líderes, son usados por el mismo Satanás. Y claro, tumba a través de sus voceros. Hermanos y hermanas, el último texto a leer de Mateo 7, yo quiero que usted considere esto, porque no se deje engañar, no nos dejemos engañar. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23, guardaos, dice aquí la escritura, de los falsos profetas. Que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, claro, los vemos muy bonitos y aparentemente bíblicos, aparentemente. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Usted solamente estudie la vida de cada uno de estos chandas y se le da cuenta quiénes son realmente. ¿Acaso se recogen uvas los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y liberamos, atamos y desatamos como la cordera, el cordón del zapato. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, no nos dejemos engañar, debemos evitar ser parte de este complot satánico. Y que nuestra vida sea realmente de genuino instrumento útil para la obra de Dios. La única manera para no caer en el engaño es que seamos inmunizados con la palabra de Dios. Este es el antivirus del engaño. Nutriéndonos con la palabra de Dios, la sana doctrina, obedecerla es someternos y ajustarnos a la sana doctrina. Por eso, hermano y hermana, no deje de asistir a los estudios bíblicos. No deje de escuchar la Biblia. No deje de usted leer en su casa su Biblia. Tráguese su Biblia. Porque si no, lo van a tragar los demonios. No, hermanos, temamos tampoco denunciar el engaño de los engañadores por nombre y apellido. Es verdad que va a ser difícil porque el enemigo va a buscar su revancha. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Hermanos, yo les animo a permanecer firmes en el camino del Señor, a pregonar la verdad a los cuatro vientos sin pelos en la lengua, y es cierto que nuestro Señor Jesucristo ha de recompensar nuestra genuina fidelidad a Él. Amén. Padre Celestial, te agradecemos en gran manera, Señor, porque tú nos adviertes, Señor, para que no seamos parte, no caigamos a merced de este nuestro enemigo, el diablo, Padre. Ayúdanos, Señor, para ser firmes y ser constantes y denunciar todo este tipo de engaños, porque amamos a las almas que están perdidas. Entonces, no deseamos que éstas sigan siendo engañadas por el artífice de toda mentira, el padre del mismo diablo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y veraces Te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por tu santa doctrina, Señor, y por esta iglesia donde se está proclamando la verdad, por la radio médica, Señor, la voz de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.